En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Estamos acá en Radio Arroba con Buenas y Santas, con toda la información de San Lorenzo de Almagro, con esta previa interminable para el partido de esta noche de San Lorenzo por cuartos de final, que se define su pase a la siguiente ronda. Nuevamente, como 15 días atrás, estamos acá con Buenas y Santas, con toda la información y con todo lo que acontece a nuestra querida institución. Pero si hablamos de Buenas y Santas, antes de darle la bienvenida a quien integra en el programa hoy conmigo, decir y recordar y contarles, ya lo hicimos vía Twitter, vía Facebook, y es que Buenas y Santas, el primero de mayo estuvo cumpliendo su primer añito. Así que se viene el mes del festejo de Buenas y Santas. Y si hablamos de festejo, es que van a haber muchas, pero muchas sorpresas para todos nuestros oyentes, muchos regalos. Así que estén prendidos a la radio, porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. Pero va a ser el momento de saludar a quien tengo integrando la mesa hoy de Buenas y Santas y decir que empieza el último mes entero de una de nuestras integrantes. Luego nos deja, me abandona. Está bien, pero bueno, lo va a decir ella luego. Pero voy a primero a dar la bienvenida a Romina González. Hola, Ron. Ah, yo no, pensé que no, usted estaba no, usted mirando la mala y diciendo, ay, sí, va a decir que lo que tenía que decir. Muy buenas noches a todos, muchos nervios. Estoy un poco más nerviosa que el partido anterior, debo pero confesarlo. Usted puede empezar su cumpleaños de la mejor manera o de la peor exacto, manera. Exacto, eso es el problema. Pero igual cumplir años, esperemos que a mí me gusta. No sí, sé. Sí, no, pero obviamente si el ciclón me da una gran alegría, siempre es una alegría, pero por supuesto estoy dependiendo también, parte de mi día de mañana, depende del resultado de hoy, así que muchísimos nervios, pero bueno, acá. Pero cumplir acá, año no se cumple todos los días, tranqui. Sí, también, por eso, así que el mes de festejo de Buenas y Santas, y bueno, mi festejo también, porque yo mañana estoy cumpliendo años, así que la semana que viene quiero torta acá. Sí, la semana que viene sí, pero pues no hay que adelantarlo, no, yo tengo que mañana. Buenas y Santas, de hecho, no festejó de antemano su cumpleaños. No. Y eso habíamos que dicho. El 30 estábamos acá. Estábamos acá y decíamos mañana primero, pero siempre mañana. Así que bueno, festejo y esperemos que sea todo festejo hoy. Así es. Y vamos a darle la bienvenida a ella, que está con las redes sociales. Amale, ¿cómo andás? Buenas noches, chicas. Y sí, como decía Romy, con muchísimos nervios. Ya teníamos nervios la semana pasada cuando hicimos el programa desde el estadio. Y ahora mucho más, estamos a 2 horas nada más, 3 horitas de un partido muy importante para San Lorenzo, una instancia decisiva que ha llegado el conjunto azulgrana, donde las ilusiones están intactas, tenemos toda la esperanza, sacamos un buen resultado que lo vamos a también estar desarrollando a lo largo del programa, pero bueno, con la esperanza más que nada puesta en lo que va a acontecer esta noche y también con todos los nervios, así que apenas termina el programa salimos volando cada una para su casa para ver el partido, el gran partido que estamos esperando. La expectativa comienza y también le damos la bienvenida a nuestras productoras, a Karina y a Florencia, que están del otro lado manejando todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. También a nuestro operador Nahuel, que como lo hace todos los partidos que San Lorenzo juega y Buenas y Santas debe salir desde la cancha, nos hace la gamba de la mejor manera y haciendo que salga lo mejor posible el programa. Pero vamos a darle la bienvenida también a Lau Sodano. Muy buenas noches, Lau. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Nerviosa, estoy muy. Me tiembla todo. Pero como recién la escuchaba Male, me parece que hay que ser positivos. Sacamos un buen resultado. La clave va a estar en no salir a defenderse, que es imposible, no, pero no hay que tirarse atrás. Digo, el Cruzeiro lo vimos acá. Vino a buscar un empate en cero y la verdad que por suerte, bueno, San Lorenzo pudo romper esa doble línea de 4. Así que bueno, tiene la obligación de salir a atacar y eso lo va a favorecer el juego del equipo del Patón Pausa. Así que bueno, con todas las expectativas que esto genera. Totalmente, pero vamos a empezar y enlazar un poco este programa de Buenas y Santas. Y si le decimos que estén prendidos al programa y a nuestras redes sociales, es porque a partir de la semana que viene se vienen varios sorteos por el mes de Buenas y Santas. Así que Male, decime cómo son las redes sociales. Bueno, para comunicarse con nosotras lo pueden hacer a través del Facebook, que es Buenas y Santas, o a través del Twitter, que es @buenasysantasok. Hay todos los medios de comunicación, vía telefónica, que va a ser la condición para que puedan participar, Es decir, todos los que llamen a partir de la semana que viene van a estar participando de los sorteos que vamos a estar realizando. Son 43070251, 43005967. Así que va a ser la condición, sí o sí, de que para salir y ganarse algo tienen que salir al aire, hablar con una de nuestras productoras, dejar sus datos y luego será sorteado en el aire de Buenas y Santas para quedarse con alguno de los premios. Muchos libros hay para sortear, hay entradas, tenemos muchas cosas, remeras, un montón de cosas a lo largo de este mes. Pero vamos a entrar un poco ahora con toda la información de San Lorenzo. Así que vamos a enlazar un poco esto y desarrollar lo que pasó el último fin de semana, cuando San Lorenzo caía 3-0 de visitante contra Estudiantes de La Plata. El día sábado se jugó por el torneo local. Recordar también que San Lorenzo había ganado por la Copa Libertadores 1-0. Pero por el torneo local San Lorenzo fue con un equipo alternativo y cayó en su visita a La Plata con un 3-0 y por ende el partido del día lunes va a ser fundamental para San Lorenzo para ver si se clasifica a la Copa 2015. Pero vamos a entrar con un breve análisis del partido que dejó San Lorenzo Estudiante de La Plata por parte de Male. Bueno, sí, en este caso no hay mucho para decir. Creo yo que fue un partido que se liquidó bastante rápido. No tuvo la reacción necesaria San Lorenzo para darlo vuelta. Recordemos que a los 12 minutos ya estaba perdiendo 2-0. Un equipo alternativo que ya había jugado la fecha anterior ante Atlético Rafaela. En este caso había jugado bastante bien en ese partido, los 11 que habían salido a la cancha. Pero bueno, en este caso fue un letal Estudiantes el que le tocó a San Lorenzo, que justamente también estaban de festejo, porque recordemos que era el último partido en La Plata de Juan Sebastián Verón. Así que creo yo que le salió bastante todo redondito al pincha. Y rápidamente pudo liquidarlo con, bueno, goles de un conocido de nosotros. La verdad que estas cosas que creo yo que le pasan a San Lorenzo nada más. No, la ley del ex. Sí, bien. Sí, le pasan a muchos equipos. Pero creo que nosotros como que hay algo personal siempre con nosotros. Así que con nuestro querido conocido Franco Jara. Pero bueno, básicamente San Lorenzo, como les mencioné, no tuvo la reacción necesaria, ningún jugador pudo cargarse el equipo al hombro como para poder revertir la situación y fue, bueno, un 3-0 letal. Eso es lo que pude ver yo. Fue muy poco lo que pude ver, no solamente porque no pude ver el partido en vivo, sino también porque luego cuando lo vi no pude rescatar mucho de esos 11 que salieron a la cancha a enfrentar Estudiantes. Así es, sí, a ver. ¿Vos, Ro, lo viste un poquito más este partido? Sí, igual el partido, el resumen es lo que pasó también en el partido. O sea, en San Lorenzo no tuvo ideas y Estudiantes sabía que tiene la posibilidad de poder ser campeón también Estudiantes eso, y eso jugó bastante a favor de ellos. Eso era lo que iba a decir. Estudiantes va con la chance de salir campeón y no es lo mismo un Rafaela que está peleando por el descenso que un Estudiante que está peleando por el campeonato. Claro, o sea, es más, todavía San Lorenzo también tenía alguna chance, pero bueno. De todas formas, se vio claro el foco que ya le dio San Lorenzo a la Copa Libertadores, porque si San Lorenzo ganaba, con los resultados que se habían dado, iba a quedar primero. Sí. Pero también tenía posibilidades de llegar a las fechas, a las instancias decisivas, con posibilidades de ser campeón. Totalmente, pero San Lorenzo hace 6 partidos y ya juega con el equipo alternativo en el torneo, por eso, claramente por lo que es el torneo, por el torneo de la Copa Libertadores. No, por eso digo que más allá de que si uno sabiendo a priori que estaba a 3 puntos, que si le ganabas a Estudiantes podías llegar a quedar primero, aún así se decidió jugar con un equipo alternativo que no me parece mal, digo, el equipo que está siendo habitualmente titular viene con una seguidilla de partido bastante importante, ya en los segundos tiempos se empieza a notar el desgaste, pero bueno, los chicos o los que no vienen siendo habitualmente titulares no pudieron hacerse cargo de eso. Lamentablemente Boril, que había vuelto bien de la lesión, tuvo 2 yerros que le costaron goles a San Lorenzo. Y bueno, y Estudiante peleando un solo frente fue más contundente, como decían ustedes. Peleando un solo frente y además sabiendo que le sacaba la punta a su rival. Eso también son cosas que sí juegan y lo supieron aprovechar. Sabían que iban a estar punteros sacándole ese lugar a Gimnasia y después al día siguiente, después del partido de Gimnasia, seguían punteros. Así que eran cosas que se tenían que tener en cuenta. Pero bueno, San Lorenzo, esperemos que hoy, que todo lo que nos hizo el sábado, tenemos hoy buenos resultados. Totalmente. Pero bueno, después de este análisis que se dejó estudiante San Lorenzo y empezar a enlazar un poco lo que es la Copa Libertadores, el partido que se viene hoy a la noche. A ver, decíamos que Buenas y Santas cumple un año, pero vamos a estar con todos los festejos. Ahora quiero empezar a entrar un poco en lo que es el partido de Cruzeiro-San Lorenzo de esta noche y entrar un poco en la previa. Y para eso quiero que Male me diga un poco cuál es el equipo titular que tendrá San Lorenzo esta noche. Y bueno, no es muy difícil porque, bueno, ya en los últimos partidos viene repitiendo el once inicial Patón Baus, así que ya casi salen de memoria, por lo menos por Copa Libertadores, por supuesto, los 11 que va a estar parando el Patón esta noche. Van a ser, como ya lo sabemos, con Torrico en el arco, Bufarini, Valdés, Gentiletti más, Marcier, Ortigosa, Villalba, Piatti, Correa y Matos. Bien, ese será el 11 que va a parar esta noche el Patón. En un partido que ya recordamos que la semana pasada San Lorenzo venció 1-0 a Cruzeiro en condición de local con gol de Gentiletti. Y que bueno, al parar el mismo equipo ya podían volver tanto Fontanini como Romagnoli para esta fecha, ya podían volver. Pero bueno, el Patón optó porque salieran los mismos 11. Como siempre dice, equipo que gana no se toca, así que salen los mismos 11 a la cancha. Bueno, ahí igual después vas a tener tiempo de decirlo 20 veces más, ¿vale? Sabes que es así. Pero, a ver, hubo mucha gente que nos empezó a saludar por nuestro primer año de Buenas y Santas. ¿Por qué no empezar a escuchar uno de los saludos que llegó a nuestra mail, por decir de alguna manera, que estuvo saludando a Buenas y Santas por su primer año? Bueno, soy Germán Mauril y le mando un saludo muy grande a Buenas y Santas por el aniversario. Pasaba el saludo de Germán Boboril, quien nos manda un fuerte abrazo por el primer año de Buenas y Santas. ¿No puede venir a dar acá el abrazo? Y no sé, fíjense, nos vamos a la primer tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Fin de espacio publicitario. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas acá con por Radio Arroba. Y nos siguen llegando regalos para este cumple mes de Buenas y Santas, donde estamos festejando con todo. Remeras, entradas, libros. Yo quiero que decidan de producción para cuándo van a hacer esas entradas. Así que lo deciden hoy, porque si no lo... No sé, si no para el torneo que viene. Torneo que viene, me dice mejor una de las productoras. Mejor. Así que vamos con toda la información de San Lorenzo y entrar en esto que se viene y decir cuál será el árbitro de esta noche, ¿vale? Bueno, vamos a repasar entonces la información para esta noche, el partido de las 22:10 con el arbitraje del uruguayo Martín Vázquez. Va a ser el, recordemos que fue paraguayo el anterior, en este caso terna uruguaya la que vamos a tener. Y como le había mencionado, el Patón Bauza va a repetir por quinta vez el mismo equipo, por Copa Libertadores por lo menos, donde va a ser Torrico el arquero, Bufarini, Valdés, Gentiletti, más Marciero, Ortigosa, Villalba, Piatti, Correa y Matos. Y si querés, Dani, también tengo la formación del Cruzeiro. Vamos para decirlo, vamos con el Cruzeiro, así no separamos mucho la información. Va a salir con Fabio en el arco, se hará Dedé, Bruno Rodrigo, Samudio Enrique, Lucas Silva, Ricardo Burlar, Everton Ribeiro, William Odagoberto y Moreno Martins. Así que ese va a ser el 11 de Cruzeiro para esta noche. No le fue tan difícil hoy. No, se me complica, se me complica. Pero fue, no, lo no dijo tengo, bien fluido. No tengo el portugués que lo tiene dijo usted. Yo portugués. yo portugués, Colipe. Sí, Gremio fue más complicado. Había ahí otros nombres más complicados. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a quien hace entrenamiento siempre para Buenas y Santas, para que nos salude un rato, porque después le tenemos una propuesta a usted. Ah, bueno. Así que vamos a ver. Le tenemos una propuesta. Nuestros oyentes se enterarán más adelante. Así que la saludamos a Cecilia Campiñi. Hola, chicas, ¿cómo están? Acércate más al micrófono. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la bienvenida. No, gracias a vos por haber venido hoy a estar un rato con nosotras en esta previa de ansiedad. Previa picante, de ansiedad, de nervios, de todos. De nervios por el partido que se viene para San Lorenzo. Pero bueno, esperamos tenerte siempre acá en los estudios. Sí, creo que sí. Si ustedes me quieren, yo me quedo. Nosotras te queremos, obviamente. Por eso está más que extendida la invitación a que te quedes por mucho tiempo con Buenas y Santas, además del gran trabajo que haces en entrenamientos. En este último tiempo no hubo tantos entrenamientos porque se complicó por los viajes. Por los viajes, pero bueno. Bueno, pero esperemos que se siga complicando, claro, no importa los una linda complicación. Se compliquen, digamos. Y después seguimos, después de la Copa seguimos normal. Totalmente, no, totalmente. Así que, Ceci, quédate con nosotras a seguir escuchando, a quiénes nos saludaron por este mes de Buenas y Santas. Tenemos otro saludo, tenemos muchos que llegaron al mail de Buenas y Santas. Yo creo que con este que me acaba de decir producción que tenemos, a mí me lo traen acá, pero Flor y yo nos encargamos de él nada más. No, nadie más, no dejo a nadie más para escuchar a quien nos saludó. A ver quién nos saludó. Hola, soy el Pipi Romagnoli y bueno, quería mandarle un saludo al programa de Buenas y Santas por su primer año y ojalá que cumpla mucho más. Le mando un beso a todas. Saludos. Ay, saludos para él, a Brasil. Sí, me lo traigo a casa. Aunque no crean, Male no se desmayó, ¿eh? No, no, igual tenemos que decir que muy bien, el Pipi con su voz, ahí, dándole el aguante a Buenas y Santas, saludándonos. Así que agradecemos que haya llegado el mail con el audio del Pipi. Lo agradecemos. Así que le mandamos un beso enorme y para cuando quiera. Tiene abierto nuestros corazones. Nuestros corazones totalmente. Pero bueno, seguimos con más Buenas y Santas. Y seguir hablando un poco de esta previa del partido. Ya hablábamos de cómo son las formaciones para hoy en la noche. San Lorenzo luego estará jugando el día lunes a las 20:10. ¿Quién será el árbitro? Male, ¿lo tenemos? Sí, por supuesto. Carlos Maglia nos va a dirigir el día lunes 20:10 en el estadio Pedro Videgain. Así que si ganamos, clasificamos a la Copa Libertadores 2015. Partido muy importante porque recordemos que también vamos a esperar por el campeón de este torneo, del torneo final, que va a ser nuestro rival en lo que es esta Copa, Supercopa de Campeones que se realiza hace un año, bien, desde que se metió esta nueva metodología de campeonato. Entonces, este fin de semana se va a estar definiendo, está River, Estudiantes, Gimnasia, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Lo vamos a estar, el partido va a ser el 24, porque se había especulado mucho si era el 25, va a ser finalmente el 24 en San Luis, bien, con horario todavía a confirmar. Bien, San Lorenzo frente al campeón del torneo final 2014. Bueno, ahí, bien, vale, muy bien. No se me murió, está viva todavía. Cuando lo entrevistemos va a sobrevivir. Igual yo creo que lo voy a entrevistar cuando usted se vaya. Claro, así. Es que en realidad yo me voy por eso. Así lo disfrutamos con Ceci. Claro. Ceci ya, olvídate, Ceci vino hoy porque dijo, a ver qué lugar voy a ocupar. ¿Se va esta chica? O sea, Ceci viene a cerrucharme el piso, literalmente. Exactamente. Totalmente. ¿A qué te pensás? Pero yo la paso mejor allá, ¿eh? Sí. Allá, está más linda, está más linda ya. Igual es rodeada de los jugadores, está rodeada de... Claro, lo tengo al pibe en vivo en directo. Todos los días, nada, es tonta. El lugar que eligió Ceci. Eligió el lugar preferencial, ¿o no? Totalmente. Pero bueno, seguimos con más buenas y santas. Y recordame, hoy no tenemos consignas porque todos los sorteos los empezamos a hacer a partir de la semana que viene. Así que volvemos con las consignas, con un montón de cosas la semana que viene. Pero Male, recordándome, ¿a dónde nos pueden escribir? Bueno, las vías de comunicación son a través del Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. O el Twitter, que es @buenasysantasok. Ahí todos los medios de comunicación y nuestros teléfonos, porque esa es la condición que van a tener a partir de la semana que viene. Si no nos llaman por teléfono, no hay regalo. Recuerden que hay libros, entradas, remeras, de todo para ¿entradas sortear. ¿Entradas de qué? ¿Puedo preguntar por mi qué? Entradas para un partido. Y en Platea Norte, chiquita. ¿Pero para cuándo? Y lo definimos, o sea, para el torneo que viene. Porque si era para no, porque si no mando a mis amigas a participar así. Colife, encima se vende al aire. Usted es un desastre. Un desastre. Pero ustedes no conocen a mis amigas. No, sí las conozco. Voy a mandar filtro desde producción para que no pasen esas chicas, para que ganen las entradas. Pero los teléfonos para comunicarse con Buenas y Santas son 4307-0251, 4307-0567. Ahí tienen todos los medios de comunicación. Es la única, pero única condición. Para ganarse algo, sí o sí tienen que llamarnos. Si no, no hay regalo. Así que no dejen de participar. Pero ahora me voy a ir un poquito más a seguir cómo sigue este San Lorenzo. ¿Qué se viene el tema? El otro día me mandó un colega, la revista va a estar saliendo el día lunes, a corregir una nota. No voy a adelantar lo que decía mucho la nota, pero se la estuve corrigiendo. Pero hablaba sobre Néstor Ortigoza. Era una entrevista justo al jugador. Leen. Yo voy a entrelazar un poco a lo que pasaba con esto de que se habla mucho de la renovación y no renovación de Néstor Ortigoza. Pero esto es lo que va a pasar. Hoy se define mucho. Es decir, hoy sabremos qué jugadores se quedan y no se quedan. Es una realidad que hay muchos jugadores que se quedarán porque siguen la Copa. Y otros que no se quedarán si San Lorenzo no sigue en la Copa. Los mismos que se quedan pueden no quedarse al momento de decir porque San Lorenzo no está en la Copa. Entonces es un condicionante lo que puede pasar hoy dentro de 2 horas y media nada más. Así que estuve leyendo esa nota, la recomiendo leerla el día lunes, donde va a estar saliendo la revista El Cuervo, quien tenemos un pacto ahí de canje, se podría decir. Ellos publicitan un poco Buenas y Santas, nosotros a ellos, así que léanla, pero muy interesante y saca a relucir muchas partes de su personalidad y de todo su trato de San Lorenzo, este ir y venir con San Lorenzo, que se fue a jugar a Dubái, volvió ahora a San Lorenzo, volvió, fue campeón, se ganó de nuevo la titularidad, hacen una dupla central muy buena con Pichi Mercier en el medio campo, así que no es desperdicio leer esa nota realmente. Pero bueno, esto era lo que hablábamos, porque también se dice que el Pipi tiene un precontrato firmado con el Bahía. Entonces, ver que si es realmente así. Porque seguramente puede ser, pero también lo del Pipi determina mucho más qué pasa hoy en la noche. A ver, la realidad es que aquellos... si San Lorenzo pasa esta noche, todos los jugadores, hay jugadores a los que se les termina el contrato el 30 de junio. Y se le va a extender, obviamente, para que puedan jugar la siguiente instancia en caso de que sea así. Y en el caso de que no sea así, digo, más allá de que se juegue una segunda instancia, está pactado también que aquellos jugadores que se vayan después, una vez finalizada la participación de San Lorenzo en Copa Libertadores. Tal es el caso de Correa, que ya está vendido al Atlético de Madrid, y que se va a ir una vez que San Lorenzo termine de jugar la Copa Libertadores. Lo del Pipi Romagnoli, que es algo que viene sonando desde hace más o menos 2 meses, no sé si tiene el precontrato. La realidad es que se va a terminar yendo y estaba muy enojado Romagnoli porque a él es uno de los que se le vence el contrato y la dirigencia no lo había llamado para renovarle todavía o para charlar o sentarse a renovarle. La oferta del Bahía es concreta. La realidad es que la dirigencia no quiere pagar el costo político de no renovarle a Romagnoli. Entonces, ve con buenos ojos que Romagnoli se vaya, por motus propio, al Bahía. Pero porque además también San Lorenzo no le va a renovar, porque es uno de los contratos más altos de una dirigencia que se manifiesta austera en cuanto a este tipo de contratos. Después... tenemos lo que pasó en las últimas horas con Ortigosa, que salió a hablar el hermano. Me hizo recordar mucho a lo que fue el 2008, en eso de armar lío, por no decir otra palabra, el día anterior a jugarse una instancia definitoria. Lo pasó en el 2008 con Emiliano y los amigos, contra Agustín y el resto y sus amigos peleando por $200. Entonces, me parece, en principio, que estuvo muy desubicado y no era el momento. Se sabe que cuando los jugadores juegan este tipo de instancias, también es una forma de presionar. Y según contó el hermano Ortigosa, el contrato estaba hecho o aprobado para que se firme a fin de año y esto no pasó. Le tiraron la pelota a Lamens, que no se habían podido reunir o que nunca estuvo Lamens. Bueno, la realidad es que no era el momento. Digo, me parece que decía. No es el momento, por eso es lo que decíamos, que hoy determina muchas cosas, pero no era el momento pero por los que la se van instancia a ir, que se juega hoy. Se van a ir, más allá de que San Lorenzo siga, seguirán después de la Copa, a eso me refiero. Sí, sí, a ver, sí, San Lorenzo, a lo que iba yo era, si San Lorenzo hoy sigue en la Copa, algunos contratos se extenderán y se quedarán en San Lorenzo. Claro. Si hoy San Lorenzo queda fuera... ya está, medio equipo no medio tenemos. Equipo no se tiene. No, no sé si medio. Medio equipo, ¿eh? Algunos son cuatro jugadores puntuales. Son Romagnoli, Pietri, Ortigosa y Correa, que es Correa. La futura venta. Correa ya está. Correa ya está vendido. Incluso Matías Lamens habló de la cláusula para que se vaya después de la Copa Libertadores. Claro. En cuanto a lo de Ortigosa, quería sumar lo que él mismo dijo, que él no tiene prácticamente relación con Matías Lamens. Es un hola y chau. Pero bueno, eso es la... que eso se tiran la pelota. E influye también. Se tiran la pelota supuestamente uno. Claro que con la única persona que tiene contacto de la dirigencia es Marcelo Tinelli. Y hoy Marcelo Tinelli no está en el club, recordemos que está con licencia. Bueno, eso de que no está en el club es muy relativo. Es una formalidad, digamos, lo de la licencia. Pero él mismo declaró que la única persona de la dirigencia, por lo menos que tiene relaciones, con Marcelo Tinelli. Bueno, eso siempre fue aclarado por el jugador. Pero bueno, mucho da para hablar y tela para cortar este tema, pero nos tenemos que ir a una tanda más y volver enseguida con más buenas y santas y decirles quién nos musicaliza como todos los miércoles es Juan López. Así que nos vamos a una tanda y ya volvemos con más buenas y santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com.

entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro. No sé si ves entre lo dicho y lo hecho. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 8 menos 20. Ya se adelanta, ya se empieza enseguida. En dos horitas nada más, San Lorenzo estará jugando su pase a semi. Final de la Copa Libertadores, esa copa tan histérica de San Lorenzo, que es para San Lorenzo de Almagro. Pero ahora vamos a entrar con más información y contar, a ver si Male me puede ayudar un poquito con esto. Y es que la semana pasada se pagaron los 15 millones de pesos, un primer pago, luego del acuerdo que se firmó el 4 de abril. Así que San Lorenzo estuvo pagando 15 millones de pesos por la vuelta a Boedo, ¿vale? Ah, bueno, sí, Nani, como vos contabas, es un pase importantísimo que dio San Lorenzo al realizar la primera transferencia, en este caso de 15 millones de pesos, que se realizó el jueves pasado, justamente a Carrefour. Es el primer paso importante, realmente concreto, luego de la firma del acuerdo del 4 de abril, como bien lo decías vos. Bueno, vamos a esperar, porque ahora todavía se siguen recaudando los metros cuadrados, los aportes de todos los socios, los no socios. Y en este caso también podemos comentarles que ya se realizó justamente lo que arrojó la venta de bonos en el partido ante Cruzeiro, que fueron un total de 2.168, que también van a estar destinados al fideicomiso, un equivalente a 15 metros cuadrados. Son alrededor de 43.100 pesos que se recaudaron. A mi entender, muy poco, tenía otras expectativas. No es para criticar a nadie, simplemente que para la cantidad de gente que fue, y bueno, era importante. Creo yo que no era un costo tan alto. Por ahí me pareció a mí, que lo vimos con Romy, que en lo que es las boleterías no se ofrecían, o cuando a mí me tocó comprarlo, lo tuve que pedir dos veces porque la chica se olvidó de dármelo. Como que no sé si realmente tenía la importancia, cuando me parece que es importante. No solamente los que son socios refundadores, los que están camino a hacerlo, sino también mucho más para los que no aportaron todavía. Así que bueno, luego de la semana pasada, que fue un paso más que importante, donde la verdad que todo San Lorenzo, todo el club, la subcomisión del hincha y tanto también muchísimo más el presidente Matías Lament, se vieron muy contentos por este primer paso tan importante que se dio para el club y para la vuelta a Babel. Totalmente, pero ahora nos vamos a ir con algo que pasó este último fin de semana. Y ya entramos con la primera entrevista. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Y bueno, hablábamos que pasó algo este fin de semana y es entrar un poco en lo que es Deporte Federado de San Lorenzo. Así que vamos a tener la primera entrevista porque el día domingo no se jugó el partido que tenía que ver con el handball masculino, ya que luego de una lluvia, ustedes se preguntarán por qué pasa esto si el primer equipo tiene que jugar en un lugar techado. Realmente lo que pasó es que ese lugar techado tiene goteras. San Lorenzo no hace de local en Ciudad Deportiva, sino que hace de local en Ciudad Evita, en general Belgrano. Así que para hablar un poco de esto que está pasando y viviendo el handball masculino del ciclón, o también el handball femenino, porque acontece a los dos, solamente que el handball femenino jugó el día sábado cuando no llovió y se pudo disputar el partido, el handball masculino jugaba el domingo y no se pudo disputar, por esto que decimos, por las goteras que tiene el gimnasio. Por eso vamos a estar hablando con Fabio Bonato,

Casa San Lorenzo, tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscás y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas! Fin de espacio publicitario. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más buenas y santas. Y yo quiero saber, antes, mandarle un beso enorme a los Cuervos del Norte que nos mandaron un saludo ahí por Twitter, todos controlando la ansiedad y nosotras acá siendo buenas y santas, como hace 15 días atrás, cuando esperábamos el partido de vuelta contra el Gremio. Decir, ¿por dónde se comunica, Male? ¿Cuáles son las redes sociales para comunicarse con Buenas y Santas? Nos pueden escribir al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok. Ahí todos los medios de comunicación, y a partir de la semana que viene, para participar de nuestros sorteos, es al 4307-0251 4300-5967, los medios telefónicos para comunicarse con Buenas y Santas. Pero ¿sabes qué? Nos siguieron llegando muchos saludos. Yo quiero saber quién nos estuvo saludando por ahí a Buenas y Santas por este primer año de cumpleaños. Bueno, hola, soy Mauro Matos y bueno, desearle un muy feliz cumpleaños a Buenas y Santas y que espero que la pasen bien y que vengan muchos más éxitos. Ahí le agradecíamos a Mauro Matos, quien nos mandaba un beso por el cumpleaños de Buenas y Santas, por el primer año de este gran equipo que conformamos el año pasado, cuando salíamos por primera vez por Radio y Punto, ahora por Radio Arroba. Pero seguimos con más información y quiero que ahora sí, Lau, te dejo tocar el tema cara chino que estuvimos hablando cuando nos fuimos a la tanda. Bien, sí, me lo dejó ahí picando, no me dejó, me lo dejó atragantado. Yo te lo dejé atragantar y porque me gusta. Dale. Bien. Bueno, como la mayoría sabrá y estuvo en boca de todos, el juvenil, que es mi pollo, Lautaro ¿Qué Carrachino. ¿Qué pollo que tiene usted? Perdón. Tengo un ojo. No, hablando, ya entendía por qué estudiaba abogacía antes. Ahora lo entiendo. ¿Por qué dije? Bien, el juvenil Lautaro Carrachino, que es jugador de las juveniles de San Lorenzo, de la sexta división, fue retirado la semana pasada por sus padres de la pensión. ¿Volvió a la pensión? Del club. Sí, ya, espere que estoy narrando. Estoy narrando los hechos para que la gente recuerde cómo fue el caso. Porque, bueno, los padres recibieron en su domicilio una citación para que Carrachino fuera a declarar por una causa de homicidio. La realidad es que se había confundido, o hubo una confusión en principio con la noticia, que está implicado, que no, que qué es lo que había pasado. El hecho es que en enero del 2013 mataron a Javier Núñez, ¿sí? Por un linchamiento. El sospechoso, digamos, el acusado de la muerte de Javier Núñez es Julio Zacharián, que está preso, está detenido, y a Carrachino la citación que le llegó fue para que declare, ¿sí? No es que está imputado en la causa, ni que era cómplice o coautor del hecho, sino que se lo llamó a declarar como testigo del hecho. Así que inmediatamente el club había sacado un comunicado informando que iba a estar a disposición tanto el club como los letrados del mismo a disposición de la familia de Carrachino, que finalmente fue declarado ante el juez y que esta mañana ya volvió a los entrenamientos en Ciudad Deportiva. Pero bueno, se había creado en un principio como suele pasar en estos casos, el morbo. Exacto. Digo, particularmente. ¿Cómo fue tratado Paulo por la Vilouta prensa? Hizo un festín media hora con San Lorenzo. En su canal de cable. En el programa del canal de cable. En A24. Diciendo cosas que después terminaron no siendo ciertas. El tema es cómo van comparando con otros temas, porque en ese mismo programa compararon este tema, que nada que ver, con el tema de Independiente, que es otro tema. Pero lo importante es que el jugador ya volvió a los entrenamientos en San Lorenzo, y se pudo aclarar su situación. Sí, es que en realidad por una cuestión de sentido común y si uno es periodista y tiene un mínimo interés de saber realmente qué es lo que está pasando, iba a la causa y sabías que no estaba imputado, sino que simplemente había sido a declarar como testigo. Digo, es la intención que tiene cada uno también. Pero, como decíamos con Romy, se hicieron un festín en las primeras horas hasta que finalmente, transcurrido las horas, se fueron aclarando un poco más los hechos y la situación en la que se encontraba Carrachino, que, como vos bien decías, Dani, por suerte ya está entrenando o volvió a entrenar en el día de hoy con sus compañeros. Yo creo que esto igual es lo que generó que se hablara de tal forma de este caso, fue de la forma que él se retira del entrenamiento, que se va, los padres lo van a buscar. Que lo retiran los padres, es un menor de edad. Firmar la autorización de para poder irse de Ciudad Deportiva. Pero entonces no. Eso generó y ya los medios dispararon que estaba prófugo por homicidio. Los medios compararon el tema con Independiente, claro. Lo que digo es que me parece que lo interesante de este punto es cómo se dio el hecho, cómo lo contó Lau, y no tocar, sabemos que hay miles de medios. Bueno, si tanto se dedica a esta información, que es cómo pasó todo y cómo cosas. Así que ¿Cómo termina? Y hoy esperemos que no sea nada malo para él, digamos. Totalmente. Que pueda volver a... No, en realidad que no entrenar, lo afecte. Claro. Tanto a él personalmente como en su parte profesional. Claro. Obviamente, es muy chico. No nos olvidemos. Y es una de las promesas que tiene hoy por hoy San Lorenzo. El pollo de Sudán. Yo cuando lo puse en el grupo dijo, el pollo de Sudán. Totalmente. Pero vamos a con más información, y es que finalmente Sebastián Torrico firmó contrato, renovación hasta 2016. Así que tenemos Cóndor para rato. Y pero vengan penales. Vengan penales hoy y no. Como no, por favor, que me muero. Después, pero, después la, no, cuando empiece el contrato nuevo. Pero como estamos en el mes de buenas y santas y siguen llegando saludos, gente que nos saluda, yo quiero ir a escuchar otro saludo, a ver quién más llegó a la casilla de buenas y santas. Hola chicas, soy Jackie, ¿cómo andan? Les deseo un feliz cumpleaños, les mando un beso enorme y por muchos años más de buenas y santas y vamos a las pibas. Adelante y sigamos laburando todas juntas. Ahí le mandamos un beso enorme a Jackie, quien nos estuvo saludando por nuestro primer cumpleaños de buenas y santas, que recordemos que fue el primero de mayo, pero es el mes de buenas y santas con todos los festejos y todos los regalos. Pero nos vamos a una tanda y ya volvemos con más buenas y santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Las Anitas, diseñadoras independientes, accesorios, apliques e indumentaria para chicos. Todo lo que buscas para tus hijos, encontralo en Las Anitas. Busca nuestra fanpage, Las Anitas. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. Nunca Jamás Producciones. Si querés celebrar el cumple de tus hijos de una manera diferente y especial, te invitamos a conocer nuestros shows teatrales. Princesas, piratas, superhéroes y todos los personajes preferidos de los chicos pueden formar parte de tu fiesta, con canciones en vivo y shows interactivos. Te invitamos a conocernos visitando nuestro sitio web www.nuncajamásproducciones.webly.com o llamanos al 153-641-1247 y conoce todas las opciones. Además, podemos visitar tu escuela o tu jardín con nuestras obras de teatro musicales. ¡Los esperamos! Pablo Rodríguez, animador, sonido e iluminación, animación de casamientos, cumpleaños y todo tipo de eventos sociales. Además podés contratar nuestro servicio de karaoke. Para más información comunícate con Pablo Rodríguez al 153-483-7969. Fin de espacio publicitario. Buenas, santas y picantes. Seguimos con más buenas y santas. Male, ¿me decís dónde se comunican con nosotros? Bien, nos pueden escribir o contactar al Facebook, que es Buenas y Santas, o al Twitter, que es @buenasysantasok. Hay los medios de comunicación para estar comunicadas con nosotras. Pero ahora recordar y contarles que San Lorenzo va a estar jugando la Supercopa con el campeón del torneo final 2014. Superfinal. La superfinal, Supercopa. Me suena supercampeones. Supercampeones, pero es la superfinal que va a ser el 24 de mayo en San Luis. Horario a confirmar y rival a confirmar. Así que puede ser si River. Gana, juega con el ganador de la Copa Argentina, la Supercopa. Super, super, super. Y si San Lorenzo, póngale que gane la Copa Argentina, ¿cómo son? Vale. Gana. De San Lorenzo. Se, le dan una super, super, super, super copa. Super, super, super copa. Pero bueno. Que recordemos que, a diferencia de la superfinal de la del año pasado, que fue la primera que se jugó entre Vélez y Newell's, que ganó Vélez, no entrega más una estrella al club. El año pasado sí lo hizo, pero digamos ya en la segunda edición no. Lo único que otorga, más allá del dinero, que no sé cuánto será, es una plaza a la Copa Sudamericana. Pero la verdad que no le veo mucho sentido, incluso ya si no te cuenta como título pero oficial. Pero porque ya quizás no se vuelva a jugar, porque después está el torneo largo y cómo van a hacer. Ya no, o sea, quizás sea la... Paparruchada. Sí. De tough, sí. Pero bueno, San Lorenzo estará jugando la superfinal el 24 de mayo. Pero siguen llegando saludos a Buenas y Santas. Y quiero ver, yo creo que este es otro bombón el que nos saludó, pero quiero escucharlo, a ver. Ah, sí, hola, soy Nacho Piatti, bueno, le mando un beso a Buenas y Santas por el cumpleaños de un año, así que un beso grande. Ahí pasaba el bombonazo de Piatti. Cuando quiera lo puede dar en persona, no tengo problema, yo no me olvido su gran desempeño, así que... Lo espero acá en Piedras. En la cancha estamos hablando, ¿no? Claro. Ah, ¿usted qué pensó? Nunca se sabe. Y no sé. Por favor, un señor casado, con hijos. Usted lo ha visto con sus hijos, en su rol en la feria de padre. De perdón, sí. ¿Hay algún problema que sea casado con hijos? No se desubique, por favor. Yo no tengo ningún problema. Pero seguimos con más información de Buenas y Santas. Menos mal que usted no va al entrenamiento y que va Cecilia porque no la van ya a dejar. Ya he ido. No ya la ido. Van a dejar pasar después. No va a entrar más. Señores, ya gracias a Dios pude ir a los entrenamientos de San Lorenzo, así que... Pero no hay problema. Por algo está vedada. No, jamás. Pero, Male, quiero que me recuerdes cuál sería la formación de San Lorenzo para enfrentar esta noche a Cruzeiro de visitante. Bueno, le vamos a repetir la formación de San Lorenzo, que bueno, va a salir con los mismos 11 también que vencieron a Cruzeiro la semana pasada 1-0 con gol de Gentiletti. Será con Torrico en el arco, Bufarini, Valdés, Gentiletti más, Marciero, Ortigosa, Villalba, Piatti, Correa y Matos. Serán los 11 que estarán saliendo a la cancha dentro de 1 hora y 40. Ahí vamos. Qué difícil que se hace, ¿eh? Qué difícil. Va faltando la espera se hace eterna. Y yo todavía tengo un viaje en bondi hasta mi casa donde esos son los peores minutos que hay. Me gustaría teletransportarme de acá hasta allá, listo. Porque son 40 minutos que tengo pensando... No tengo subte. Bueno. Vaya en colectivo. Pero... ¿saben no qué? Alcanza. Me lleva la productora. Creo que hoy me lleva también. No sé, tendré que preguntarle. Espero que hoy no. Hoy me quiero dar un dato positivo para que estemos tranquilas. Recordemos que Cruzeiro venía invicto en esta Copa Libertadores, que recién cayó frente a San Lorenzo el partido pasado 1-0, que obviamente al venir invicto no había perdido ningún partido ni de visitante ni de local, pero también de local le han sacado puntos Defensor Sporting, sí, que fue en la fase de grupos, y también Cerro Porteño en octavos de final. Así que atención, porque como decíamos al principio en el análisis del partido de la semana pasada, ellos tienen la obligación de salir a buscar el partido para pasar. Y es un equipo que hasta el propio técnico, uno lo veía en la cancha como que no dejaba que se adelantaran las dos líneas de cuatro y los dos delanteros bien arriba, las líneas de cuatro bien firmes. Así que vamos a ver cómo maneja eso Cruzeiro también. Y me parece que es un buen dato que San Lorenzo haya roto con esa estadística con el invicto de Cruzeiro. Para, bueno, como para generar un poquito de incertidumbre también en el equipo brasilero. Y recordemos que ayer San Lorenzo, luego de reconocer el campo de juego, luego de reconocer el Mineirao, estuvo practicando penales. Así que obviamente es lógico que en esta instancia se practiquen también con la diferencia, pero bueno, también tenemos el antecedente, un gran arquero bajo los tres palos, pero bueno, nunca está de más estar practicando y ojalá que no lleguemos a esa instancia porque yo ya lo dije, un buen arquero, las ejecuciones de los penales muy bien también. Sí, es verdad. Sí. Excelentes fueron muy buenas, o sea. Y eso además, también habla de que están practicando. Sí, o sea, nos quedamos tranquilos con Torrico, pero pateando también hay que tenerlo en cuenta que están bien. Totalmente. Pero bueno, estamos en el mes del cumpleaños de Buenas y Santas y siguen llegando más saludos. Quiero escuchar, a ver, me parece que este es un soldado de Sodano el que nos manda un saludo ahora. A ver. Hola, soy Walter Kahneman y le mando un saludo especial para su cumpleaños en Buenas y Santas. ¿Listo? Listo, ahí llegaba el saludo de Walter Kahneman. Gracias al soldado. ¿Quién consiguió ese saludo? No, llegaron al... Ah, ¿llegaron? Llegaron a la casilla de Buenas y Santas. Perdón, no sé, no entiendo. Voy a poner los saludos y después voy a hacer Romina. Saco de Buenas Santas de Romina. Toda una parte sigue igual. Feliz cumpleaños. Todo eso sigue igual. Claro. Y ahora Sodano lo edita, lo recorta y lo pone a Rington. Claro. Le tiene que llegar el audio igual. Claro. Para. Entreguen los audios. Le tiene que llegar el archivo. Pero bueno, seguimos con más información, contarle un poco lo que estuvo sucediendo el último viernes, cuando se llevó a cabo la fiesta y oficialización de la Peña de Navarro. La misma se llevó a cabo en dicha ciudad. Fue oficializada por el Departamento de Peñas. Hubo integrantes del departamento en la fiesta, como también gente de la subcomisión del hincha, y del oficialismo, si no me equivoco, alguien estuvo por ahí, y también por parte de la agrupación Volver a San Lorenzo estuvo el dirigente César Francis, también integrando la cabeza en la Peña de Navarro, donde fueron reconocidos todos los miembros que participaron de la misma, una gran fiesta sanlorencista, que le mandamos un gran saludo a la gente de la Peña de Navarro. Pero Male, quiero que me digas dónde se comunican con nosotros. Bien, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, que es Buenas y Santas, nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras, y también a través del Twitter, que es @buenasysantasok, donde hoy pasamos los 1.500 seguidores, así que le agradecemos a todos los que nos siguen a través del Twitter y están conectados con nosotros de esa manera. Ahí todos los medios de comunicación. Y Romy, decime los teléfonos. Se pueden comunicar telefónicamente al 4307-0251 o al 4359-67. Ahí los teléfonos para comunicarse con Buenas y Santas. Recuerden que a partir de la semana que viene empiezan todos los sorteos por el mes de cumpleaños de Buenas y Santas. Entradas, camisetas, libros, de todo tenemos para sortear en el mes de Buenas y Santas. Pero, ¿saben qué? Tengo ganas de relajarme, descansar un poco para después entrar con toda la información de Deporte Federado y seguir con más Buenas y Santas en esta previa de San Lorenzo Cruzeiro. Nos vamos con una nueva tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Paola Bertis Brol, psicóloga. Matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. PSA Purificadores de Agua. Consumir agua es esencial para nuestra salud. En PSA Purificadores de Agua, mejoramos tu calidad de vida. Hay un purificador para cada necesidad. Llama a Carolina y Javier, distribuidores oficiales de PSA, y pediles una demostración gratuita. 153-499-2907 o aguapurapsa@yahoo.com.ar. Taller Mecánico Hugo, electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento.

programa hecho por Cuervas. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Ahí seguimos con más Buenas y Santas. Y si hablamos de Buenas y Santas, recordar que estamos cumpliendo el primer año al aire. Así que quiero escuchar algún otro de los saludos que nos estuvieron llegando al mail de Buenas y Santas. Hola, soy el Beto Acosta y quiero mandarle un saludo grande para Buenas y Santas. Un abrazo. Ahí pasaba el Beto Acosta, quien nos manda un saludo por el primer año de Buenas y Santas. Pero llegó el momento en el que tenemos mucha información. Además, todavía nos falta una entrevista. El tema de la hinchada. Nos vamos con todos los deportes federados. Las novedades de los deportes federados del Ciclón, encontralas en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas. Y Ro, hablábamos hoy, ya habíamos entrado un poco en el tema de lo que pasó con el handball, pero estuvieron jugando las chicas del handball. Contame cómo salieron. Así es, las chicas del handball, a ver, ahí ya te lo digo, ganaron 3-1 las chicas, así que bueno, por lo menos le ha ido bien a una parte del deporte. Esperemos que los chicos solucionen este problema que tienen, que bueno, que es... Que, a ver, pará, recordemos, los chicos y las chicas lo tienen, sí, el problema. Porque sí, pero si las chicas pudieron jugarlo. Pudieron jugar, pero si se cancela la cancha, es decir, tanto las chicas como los chicos pierden la localidad. Así que esperemos que no. Así que bueno, ya hablamos de ese tema, esperemos que se solucione y vamos a hablar de los demás deportes, en este caso el hockey, que las chicas están tomándole el gusto a lo que es la victoria, porque se acuerdan que no tenían buena... O sea, le estaba costando y mismo, no me acuerdo la jugadora que hicimos la entrevista, el nombre, pero ella misma nos decía que estaba costándoles este cambio de categoría, pero bueno, se ve que era de a poco, había que trabajar, había que adaptarse a la nueva categoría en la que están, y finalmente ganaron 2-1 a Mitre, a la primera de Mitre, Mitre A, 2-1 para las chicas, y este sábado van a estar jugando de visitante nada más y nada menos que con Quilmes, que también es otro equipo que tiene mucha historia en el hockey. Y un dato para destacar, estuve leyendo por ahí por el Twitter que van a estar de fiesta las chicas de hockey. Es decir, a ver, hablábamos con el que le agregó a Ro, Erika Limardo fue la jugadora Limardo, que estuvo hablando con nosotras. Y lo de la fiesta es una fiesta para recaudar fondos, así que el día sábado será. El día sábado, no sé si se puede decir el nombre, el lugar. Pero sí, dígalo. Cravi, el que está en la arena, yo iba, tenía otro nombre, me siento muy mal, pero bueno. Seven. Bueno, el ex-Seven, para los que tienen más o menos mi edad, ex-Seven, para los jóvenes. Más o menos su edad, no se haga la vieja. Y sí, pero por favor que se va a poner a cumpleaños, estoy muy mal. Ya hay una edad que te pones mal. Las chicas no van a saber, entonces son jóvenes. Laura por ahí sí. Siga. Laura, son mi misma edad. Joven. Sí, pero tenés mi misma edad. Siga con la información, bueno, Gonzalo. Recordemos que van a estar, quieren ir de fiesta, aprovechan, se van a bailar y pueden ir a ayudar a las chicas de hockey. Este sábado ahí van a estar las chicas recaudando fondos para toda la subcomisión de hockey y otro de los deportes que sigue creciendo en San Lorenzo. Sigamos. Así, bueno, el vóley ganaron 3-1 los caballeros, estuvieron enfrentándose el lunes, que también a Daniela yo siempre le tiro flores porque ella es jugadora de vóley, así que yo quiero verla un día jugar. Pero bueno, mientras tanto la información de vóley es que los chicos ganaron 3-1, así que bueno, una muy buena victoria para el equipo de vóley de caballeros. Y después tenemos otro deporte que también está complicado, digamos, a nivel de lo que es descenso, pero está repuntando. Estamos hablando del futsal, de local, siempre se hacen fuertes. Siempre se hacen fuertes el futsal ahí en de local. Ganaron esta vez 7-0 a Villa Modelo, así que muy bien por los chicos que están sumando 9 puntos en lo que es la tabla. Y bueno, este domingo van a estar enfrentándose a Racing en Avellaneda, así que esperemos que sea una victoria para los chicos de futsal, que la necesitan porque habían venido de una derrota. Ahora 7-0, muy bien por los chicos de futsal. Bueno, ahí teníamos la información. ¿Tenemos un poco preparado cómo será el próximo finde para los deportes? Bueno, ya dije lo de Racing, que bueno, va a estar en... Volvemos. Lo de San Lorenzo va a estar enfrentándose a Racing, de Avellaneda de local. Las chicas de hockey van a estar jugando el sábado de visitante en Quilmes, o sea que las chicas salen de Ciudad Deportiva. El vóley se va a estar enfrentando de caballeros mañana se va a estar enfrentando. Y el handball, bueno, vamos a ver si se reanuda las fechas. ¿El vóley femenino? ¿Qué pasó por ahí? El vóley femenino ya le digo, no lo tengo. No lo tenemos. Bueno, ahora sí, lo... Sí, con Lomas. Ahí está. Con Lomas. Con Lomas. Ahí está. De local. San Lorenzo de local. Ah, perfecto. La había comido yo. No, no, está muy bien, está muy bien. No pasa nada. Pero llegaron nuevos saludos más a Buenas y Santas. Y tenemos muchos más para la semana que viene que siguen cayendo en la casilla de Buenas y Santas. Quiero escuchar el último saludo que tenemos hoy y ya entrar en la última entrevista. Bueno, soy Julio Bufarini. Quiero mandarle un saludo a Buenas y Santas por su primer aniversario. Así que bueno, que sigan mucho más. Un beso grande. Ahí nos mandaba un beso Julio Bufarini. Le agradecemos por el saludo. Y ahí el operador bien me lo decía. Queda un saludo más todavía. Es verdad, tenemos un saludo más todavía que llegó, que acaba de llegar a Buenas y Santas. Pero ¿saben qué? Tengo la última entrevista enganchadísima ya. Hola, soy Gonzalo Verón y ahí mando un saludo para Buenas y Santas que cumplen un año en la radio, así que un abrazo grande y un cariño enorme. Ahí pasaba el saludo también de Gonzalo Verón. Ahora sí, nos vamos al separador y ya vamos con la entrevista que tenemos. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Y le damos la bienvenida a una cuerva de ley. No representa a San Lorenzo en el deporte que hace porque no lo tiene el club, pero le vamos a decir por qué no implementarlo. Pero vamos a estar hablando con Delfina Ibáñez, y no quiero hablar mal, pero fue integrante del equipo de esgrima que logró el bronce con Flavia Mandy, Alejandra Carbone, Delfina Ibáñez, ella y María Lumila Terni. Por eso la saludamos hoy en Buenas y Santas a Delfina. Muy buenas noches, Delfina. Te saluda Daniela Carbone. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Placer. Y más en la radio del ciclón. Ah, bueno. ¿Estás ansiosa igual que nosotras para el partido que se viene? Sí, te digo que ya volví del entrenamiento corriendo casi, digamos. Pues, ya con mi viejo acá. ¿Cómo te hiciste cuerva, Delfi? Bueno, digamos que desde bebé, digamos, mi papá siempre fue de San Lorenzo y muchas veces lo fueron a probar a mi viejo ahí a la cancha uh-huh. antigua. Pasó muchas etapas y la última que le dijeron, bueno, si ya jugás bien mañana ya te quedás, quedó mi viejo, pero después, bueno, mi abuelo, como vivimos en Ituzaingó, como ya saben, es mucho el viaje que hay que hacer para Capital y bueno, y para entrenar, y era muy chiquito, tenía 13 años, qué sé yo, y mi abuelo no lo pudo llevar más, y bueno, perdió la oportunidad esta, pero desde chiquita siempre. ¿Ibas a la cancha? Sí, voy a la cancha, ahora con una amiga siempre, ya, me hizo ser socia, digamos, pero la verdad que nunca había ido a la cancha, pero me empezó a gustar, quise ir a conocer la cancha y con una amiga me dijo, dale, hacete socia, qué sé yo. Bueno, y hace como, no sé, 20 días que me hice socia, antes del partido de Rafaela. A socia nuevita, se podría decir. Estás estrenando carné. Sí, estrenando, apenas lo tengo nuevito hace unos días. Mirá, y sos de las que grita los goles. Sí, obvio, más vale. Y más siendo un deporte individual, imagínate yo, que no sé. ¿Cómo, justo decías los del deporte individual, ¿cómo se te dio practicar esgrima? Bueno, en realidad no tenemos ningún antecedente de esgrimistas en mi familia, pero bueno, empezó, porque toda la gente que hace esgrima siempre tienen o padres o abuelos o bisabuelos que siempre fueron grandes, no sé, grandes maestros de esgrima o tuvieron resultados. Y la verdad que creo que es la única familia que no es así. Empezó mi hermano a los 6 años, porque veía el zorro, qué sé yo, y mi mamá un día lo lleva acá a Gimnasia de Esgrima Ituzaingó, que porque vivimos en Ituzaingó. Claro. Nada, va y había esgrima, pero para gente muy grande. Entonces lo lleva a Castelar, al Club Argentino Castelar, con la maestra Andrea Chuchik, donde había una escuelita para chiquitos, qué sé yo, y ahí empezó mi hermano a los 6 y yo tenía 4 años y siempre iba a acompañarla a mi mamá a buscarlo y nada, me entusiasmaba verlo y cuando yo cumplí 6 años la maestra me preguntó si quería empezar y obvio que le dije que sí porque me encantaba. Entonces yo seguí y mi hermano, bueno, dejó como a los 12, 13. ¿Tu hermano dejó, es decir, la herencia la seguiste vos? La seguí yo, sí. Y ahora mi hermano, nada que ver. ¿Ahora cómo es esto de representar a la Argentina? Y para mí siempre fue un orgullo. En realidad empecé a representarlo desde la categoría infantil, a los 11 años. Mm. Yo a la par de esgrima hacía hockey y, bueno, como que me sentía muy bien en los dos deportes. Entonces hubo un momento que ya tenía que elegir un deporte y como entré en la selección en esgrima, bueno, se ve que me fue más por ese lado la cosa. Y la verdad me encanta, es siempre quise hacer. Qué buena, qué linda historia, porque te quedaste, ¿cómo estás, Delfina? Soy Romina. Te quedaste con el deporte que te llamaron a la selección, pero evidentemente tenías que estar representando los colores argentinos, porque ¿quién te dice que ahora estarías en otra selección de hockey? Sí, pero no, bueno, sí, sería, la verdad que, me quedé pensando eso, pero... No, pero la verdad que yo ahora veo, qué sé yo, a las Leonas. El otro día me quedé viendo el entrenamiento de ellas en el CENAR, y también me puse a pensar en eso, pero qué sé yo si me hubiese ido... Claro, el destino quiso que estés donde estás. Claro. La verdad que me va muy bien, no me quejo. Claro, yo lo que te quería preguntar es, bueno, San Lorenzo no, en este momento no representás los colores de San Lorenzo. Ojalá. ¿Te gustaría que, digamos, que el club tenga, o qué necesita el club también para poder tener esa disciplina? Bueno, ojalá que se pueda dar esto en... bueno, antes había esgrima en River, en Obras Sanitarias, creo que en Boca también. En San Lorenzo no sé si hubo, pero ojalá que se pueda. Yo creo que se necesita el apoyo de la federación, plantearlo ahí, ojalá que se pueda. Sería bueno, o hacer una exhibición para que la gente vea, a ver si les interesa o no les interesa. Es un deporte que no es muy conocido y que, bueno, gracias a ahora que me dieron este lugar de poder no solo, o sea, contar el deporte que no es tan reconocido y poderlo hacer más difundido, qué sé yo. Ojalá que sí, que funcione. Delfi, podemos empezar desde el lado de las cuervas, empezar a hinchar y te ponemos como profe de San Lorenzo en esgrima, ¿por qué no? Ojalá, sería un placer. Delfi, ahora contame cómo vas a vivir este partido, con quién lo ves, cómo se ve, ¿toda la familia es cuerva? Sí, bueno, a mi hermano más o menos como que nada, qué sé yo. Mi mamá se dedica más a estudiar, pero mi mamá y mi papá sí, con mi mamá y mi papá, acá, en mi casa. Pero... Y bueno, mis amigas viven un poco lejos, así que cada una desde su casa y escribiendo los mensajes. Delfi, este año competiste en los Juegos Odesur, donde conseguiste el bronce, bien lo decía yo al principio del programa, al principio de la entrevista, perdón. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es cada viaje afuera y vivir todo eso que es la Villa Olímpica? Bueno, en este Odesur, particularmente no hubo Villa Olímpica, nos pusieron en hoteles, pero es mi primer juego, fue mi primer juego sudamericano y lo disfruté muchísimo, el compartir los momentos y las experiencias con otros deportistas que no solo son de esgrima, sino de un montón de deportes que pude ir a conocer y a ver, que me invitaron. Por ese lado, buenísimo. Y por el lado de la medalla, también genial. Era lo que no pude competir en individual, bueno, ya que compitieron mis dos compañeras que son más grandes, una tiene 27 y la otra 38, 39, no sé. Uh-huh. Que me hubiese gustado estar en ese lugar, pero bueno, pues por H por B siempre, o tiene mucha experiencia las demás chicas. Supongo que ya vendrán más oportunidades para mí, para individual. Uh-huh. Ya vendrán pronto. Y en la categoría de por equipos, realmente tiré mi mejor competencia. Fue increíble. Delfi, por último, ¿ya tenemos los ojos puestos en Londres 2016? Y... No, Londres, sé, perdón, Brasil. No, Londres, Brasil. Río. Río 2016. ¿Por qué me metí Londres? Se quedó con el anterior. Sí, me quedé con el anterior. Brasil 2016, Río. Beijing, ahí decía. Sí, claro, no. Ya me iba para atrás. No, no. Río 2016. Y la verdad que no estoy pensando en... O sea, obviamente el sueño de todos los deportistas es ir a un Juego Olímpico, obvio. Pero no estoy pensando en ahora en un Juego Olímpico. Me encantaría, pero estoy pensando más en una meta más próxima, en Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, y de ahí ir viendo. Obvio que sí quiero ir a los Juegos. Cuesta mucho, es muy difícil, en el deporte de esgrima clasificar es muy difícil. Se puede, pero si no será Río, será los próximos. Ojalá. Ojalá. Delfi, aguante San Lorenzo, lo mejor. Gracias aguante, por haber salido. Ojalá. Pues buenas y santas. Y estamos hablando. Bueno, ojalá que ganemos hoy. Gracias, dale. De hecho, tengo el buzo de San Lorenzo, a ver si nos va bien. Buenísimo. Esperemos todas las cábalas para hacer por esta noche. Delfi, un beso y muchísimas gracias por haber pasado por Buenas y Santas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Delfina Ibáñez, esgrimista de San Lorenzo. Pero quiero saber si tenemos preparado por ahí el tema de la hinchada del día de hoy para escuchar un poquito a nuestra querida y amada hinchada y ya seguir con más Buenas y Santas. ¿Tenemos? Bueno, no tenemos. Seguimos con toda la información. Vale, vamos con los dos equipos ahora. Bueno, vamos a repetir la formación que va a salir al campo de juego en 1 hora 10 minutos, nada más. Qué poquito falta. Bien, el Patón Bauza, como lo habíamos dicho, va a repetir el equipo por quinta vez en la Copa Libertadores. Y hoy va a parar en el campo de juego a Torrico en el arco, Bufarini, Valdés, Gentiletti, Mas, Mercier, Ortigosa, Villalba, Piatti, Correa y Matos. Por su parte, el Cruzeiro saldrá al campo de juego con Fabio en el arco, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo, Zamudio, Enrique, Lucas Silva, Ricardo Gourlar, Ribeiro, William, Odagoberto y Moreno Martins. Así que, bueno, me salió un poquito mejor que la vez anterior. Yo creo que si lo repito unas 10 veces me va a salir, pero perfecto. La terna arbitral... Vamos a recordar que el árbitro esta noche va a ser el uruguayo Martín Vázquez. Bien, recordemos que la terna arbitral pasada había sido paraguaya, en este caso terna uruguaya nuevamente, desde las 22 horas transmitirá Fox Sport. Bien, en este caso en el estadio Mineirao, bien, donde Argentina, si no me equivoco, va a jugar ante Irán en junio. Así por es. El mundial. Así que lindo estadio, otro lindo estadio que nos toca jugar bien remodelado para el mundial. Y bueno, recordar un poco la agenda que tiene San Lorenzo, son 3 los objetivos. Hoy buscando las semifinales de Copa Libertadores 2014, el lunes a las 20:10 será contra Vélez y de ganar clasificará a la Copa Libertadores 2015. Luego estará jugando contra el campeón del torneo final en la superfinal y se pone en juego la Copa Campeonato y el ganador del encuentro clasificará a la Sudamericana 2014. Así que esa es la agenda que tiene San Lorenzo por delante, porque esta noche estará jugando contra el Cruzeiro luego del triunfo de la semana pasada en el partido de ida. Mientras Arsenal y Nacional igualan 0-0, por ende está pasando el Nacional por el momento, ya que ganó de visitante, del local. En Uruguay. Así en Paraguay. En Paraguay, Nacional de Paraguay. Así que ganó y veremos qué es lo que pasa porque... Viene por la llave de arriba claro, igualmente. Claro, pero si no pasa Lanús y pasa Arsenal, jugaría con San Lorenzo. Así que veremos sí, qué es lo que sucede. Sí, todo sale como que... Claro. Claro, pero bueno, nos vamos adelantando un poquito. Pero bueno, luego de la... lo que se viene para San Lorenzo, habría reunión de comisión directiva y también se tiene que llevar a cabo la asamblea donde se terminará aprobando el balance 2013-2014. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. Hoy nos vamos a ir un ratito antes para llegar todas tranquilas a nuestras casas. Tranquilas. A ver al ciclón, alentarlo con todo. Así que... aguante San Lorenzo, nos volvemos a escuchar la semana que viene con todos los sorteos, estén atentos porque son muchos los sorteos, libros, entradas, camisetas, todo referido al ciclón en el mes del cumpleaños de Buenas y Santas. Hasta la semana que viene y aguante San Lorenzo. Un programa bien cuervo con aroma a mujer, conducido por Daniela Cardo, con la coconducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeñi. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.